no tenemos un centro vecinal que nos represente de verdad. Se tiraron. Cuando Horacio Quijena asume ahí en la municipalidad, dejó supuestamente a un presidente vecinal que hoy el 80% no lo conoce. Y al no conocerlo, después, cuando ustedes salgan de acá, les puedo asegurar que alguno de ellos me va a parar y me diga: ¿qué tenés que decir vos de mí? Mucho, la salud de mi barrio está primero. Yo vivo por los niños, por decirle no a la droga, sí a la vida, mantenerle la mente ocupada, pero también mantenerlos en tema de salud. Y que me digan hoy que van a sacar al pediatra del hospitalito Quijena. Salí, da la cara y decide a Gesteira que no le saque el médico a los chicos. Por favor, son los niños, son, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus sobrinos. Acá no venga la dignidad de tu familia, no venga tu dignidad por un voto o no lo venga, simplemente por un sueño más alto de lo que tenemos todos los ciudadanos de aquí de Carolina. Por eso, querida gente, cuando lleguen a sus casas, ustedes todos deben tener teléfono. Avisen a sus vecinos que nos estamos quedando sin salud, que nos están sacando a los médicos. Y que ayer, antes de hacer el día de la reunión, tuvimos una charla con varios médicos. Tienen temor, pero no solamente temor. Nos explicaron que ellos están haciendo lo posible para poder atender, pero le ponen en la puerta empleados municipales musculosos, firmes, para que no entren a atender. Y es triste, porque hoy mi hija también fue al hospital a pedir un remedio, porque no lo tenía, le dijeron que recién el mes que viene va a tener un remedio. Menos mal que era la muela. Si hubiera sido el corazón, yo no tendría a mi hija en este momento. Como dijo acá el compañero, la gente de Colinas, la gente de los barrios del oeste, nos movilizamos hasta acá. Anteayer eran muchos más, mucha gente no tiene forma de trasladarse. Recordemos que el ómnibus que fue prometido en que se iba a mantener el mismo precio de boleto subió el doble, algo que como un punto más a favor de la municipalidad que nunca ha podido cumplir con sus promesas. Entonces, bueno, hay gente que no ha podido realmente llegarse la merienda. Sí, hago un llamado a los centros vecinales, que me parece que deberían estar todos aquí. Los centros vecinales son del pueblo, somos el pueblo. El auditorio adentro de ese edificio que le pertenece al pueblo es para que nosotros y nosotras no estemos acá. Es para que podamos estar ahí con el distanciamiento social, porque es grande, para que podamos entrar y salir al baño, y no para estar acá como estuviésemos realmente, como si fuéramos pobrecitos, como los perritos que estaban abandonados en la calle, lamentablemente.